Hablar de una acción que se realizó en un tiempo terminado. ¿Sabes dónde estuvo Raúl en agosto? Sé que se fue a Estados Unidos en julio, pero no sé cuánto tiempo se quedó allí. ¿Qué pasó anoche? Oí ruidos sobre las 11. Llegaron mis primos de Granada. Nos dieron una sorpresa. Indicar el momento en que se desarrolló una historia en un tiempo pasado terminado. El lunes pasado, una vez, el 5 de agosto, cuando tenía 5 años, en julio, de pequeño, un fin de semana, cuando era pequeño, tuve un accidente.